invitado, Christian Hansel. Entrada 20 euros anticipada, 25 en taquilla, VIP 30. Tenemos venta a domicilio de entradas, apertura 00 horas. Reserva ya al 631-534-356 en discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Valencia. Las diosas del vallenato en concierto. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, todavía nos queda mucho café para compartir. Gracias por seguirnos día a día. Aquí estamos de 8 a 10 de la mañana, repasando toda la actualidad. Invitación también muy especial para todas las personas que están programándose para el mes de mayo, la celebración del Día de las Madres. Hay un restaurante aquí en Valencia que tiene un sabor exquisito, diferente, como para sorprender a mamá. Ese restaurante en cuestión es María Mentira Parrillada. Manuel Candela, número 36, en Valencia, María Mentira Parrillada. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. El ritmo que te prende, Latino FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, Latino FM. Ya, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Es el ritmo de la mañana aquí en el Café Mañanero y a continuación un resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Cordial bienvenida a Diana Calle, periodista colombiana que nos va a estar acompañando aquí en el Café Mañanero. Bienvenida, Diana, y empezamos inmediatamente dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración y arrancamos con el plano nacional. Así es, Jorge, la llegada de migrantes a España de forma irregular a través de las costas de la península y Baleares han registrado en lo que ha corrido el año del 2023 un aumento del 48.4% con respecto a las cifras que el Ministerio del Interior manejaba en estas fechas del año pasado. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos ahora con otra noticia. La Policía Nacional ha distribuido material y equipamiento técnico para agilizar la identificación en frontera de migrantes irregulares mediante datos biométricos destinado a una decena de plantillas en policiales, entre ellas Ceuta y Melilla, de acuerdo a la acción de emergencia del proyecto de CADAC, cofinanciado este proyecto por la Comisión Europea. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. Gracias por seguirnos. Y ahora vamos a dar cuenta también de lo que ha pasado el transcurso de la semana aquí en Valencia, en lo que tiene que ver con la comunidad inmigrante. Acompañamos a Bianca Express en lo que fue un encuentro con sus clientes. Y allí estuvimos hablando también con numerosas personas, emprendedores, artistas. Se trató de una jornada muy completa. Y hablamos allí con Benicia, una artista colombiana que está radicada en Italia. Exactamente, nos trajo su música. Oye, John Jairo, había una algarabía en la esquina de mi barrio. Por el tema de la salsa, había una gran discusión. Si salsa quieres tocar, tienes que aprender a bailarla. Así decían los rumberos, formando gran confusión. El tema era tan curioso que gran multitud llegó a escuchar a los soneros, a ver cuál tenía razón. Como no estaban de acuerdo, un coro a todos cayó. Era Roberto Roena tocando conga y bongo. Aprovechamos entonces para hablar con esta gran artista que viene haciendo su proyecto musical desde Italia. Saludos. Me encuentro muy en la ciudad de Valencia. Se lleva a cabo un acto del que le vamos a hablar más adelante. Ahora le damos la más cordial bienvenida a una visitante ilustre, Benicia, una gran artista colombiana. Benicia, gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, por la invitación. Muy contenta de estar aquí por primera vez aquí en Valencia y bueno, gracias por la invitación. El acto tiene que ver con una serie de promociones que tiene la compañía aérea Avianca, de manera que es una gran oportunidad para todos sus clientes. Y ahora vamos a hablar acerca de tu carrera artística y del motivo de tu visita a esta ciudad, porque estás radicada en Italia. Exactamente, en Italia, ¿no? Entonces, tienes concierto esta noche. Más adelante, Benicia le va a extender la invitación. Y ahora hablemos un poco acerca de tu carrera artística. ¿Desde hace cuánto tiempo te encuentras acá en Europa y cómo has venido desarrollando tu proyecto musical? Claro que sí, Jorge. Inicio mi carrera artística como bailarina en la ciudad de Cali. Ya fue en el 2008, estando aquí en Europa, que hago mi carrera como cantante solista. Inicié con mi CD para tocar y bailar, un CD que promocioné toda Europa, bajo la dirección de la Vivo Music, de la mano de la Vivo Music y de Mercado Negro Orquesta. El segundo CD, pues ya fue a cargo mío en el 2011, fue grabado bajo la dirección de Jorge Herrera Luna, donde participan músicos de altísimo nivel internacional, con una trayectoria muy amplia. También soy compositora, hay algunos temas que he compuesto. Y bueno, nos encontramos en la ciudad de Valencia promocionando precisamente mi nuevo trabajo musical, Puro Cuento. Puro Cuento. Es una frase muy típica latinoamericana, más exactamente colombiana. Y es una canción que unes ya a tu repertorio, ¿no? Porque tienes otros títulos. Claro que sí, tenemos dos álbumes, 22 canciones. Puro cuento, viene Pica y Pica, que es una cover de Cortijo que yo volví a rehacer, con un arreglo musical un poco más fresco, obviamente a mi estilo, pero muy bien recibido, con un video fantástico en mi pueblo. Yo soy del Tiple, Candelaria Valle. Yo soy de allá. Y entonces hicimos un homenaje a mi gente, donde realicé el video como muy urbano, en la calle, con todo mi público. Genial. Y viene también Sola Estoy, comedia. No creo en los hombres. Mujer Latina, cadera y cumbia. Bueno, viene, yo canto salsa, cumbia y bugalú, y viene un bugalú muy interesante, Venice Bugalú, que fue premiado el año pasado en la ciudad de Cali en Melómanos y Coleccionistas. Qué bien, felicidades por todo lo que has venido haciendo. Y bueno, cuéntanos cómo es eso de hacer música latina, concretamente salsa, acá en Europa, más exactamente en Italia, un país donde no se habla el español. Llegué en un momento donde había ese vacío, como que había esas ganas de bailar. Los europeos, especialmente los italianos, donde yo llegué, son muy alegres y siempre realizaban fiestas en el verano. Entonces ahí entramos precisamente, primero como bailarina, al Teatro Orione de Roma llegué, y después pues había como ese espacio abierto para nosotros, obviamente mejor pago que en nuestro país, y ustedes saben, pues ya con una oportunidad buena decidí quedarme radicada en Italia, y es donde vivo en este momento. Hago música, bailo, no enseño ya como antes, pero sí estoy haciendo mi música, proyectándome a nivel nacional e internacional. Y desde allí recorres toda Europa, porque hoy te encuentras en Valencia y vas a actuar en esta ciudad a dúo con Cheo Andújar, el gran Cheo Andújar. Hoy sí, gracias a Dios, pues se van dando las cosas, y hoy nos encontramos en Valencia, una organización muy interesante. Vamos a estar con el maestro Cheo Andújar, después voy a estar en el puerto Bembé y discoteca Caché mañana, Dios mediante. Entonces, tipo promoción, promocionando el tema Puro Cuento también. Muy apoyada por el público y sobre todo por los medios de comunicación de esta ciudad, por ti también, gracias por esta invitación, Jorgito, para proyectarle a todos los colombianos, más que todo la colonia colombiana, la Colombia, la comunidad latina que se encuentra aquí, pues mi música, y bueno, feliz, muy contenta. Es el ambiente de Avianca Express, ya le decíamos, una jornada muy especial. Vamos a hablarnos aquí un poquito que nos están pidiendo para que la gente alcance a ver justamente Avianca Express. Tenemos muchas cosas que contarles de esta gran artista, porque yo pienso particularmente que aquí radica la esperanza de la salsa internacional. Tiene una voz, tiene un swing, porque se mueve, ahí está. Y esto no es todo. Hay que acudir a sus presentaciones. Mucha gente se preguntará cómo pueden adquirir tu música, dónde te pueden ver. Claro que sí, me encuentran en todas mis redes sociales como Venicia Cárdenas Oficial, en todas, todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Venicia escrito con B de bueno y C de coco, bien colombiano. Venicia Cárdenas en todas mis redes sociales. ¿Y la música dónde la pueden conseguir concretamente? En todas las plataformas digitales también, y los invito también para que visiten mi página oficial www.veniciacardenasoficial.com. Ahí me van a encontrar. El Café Mañanero, disfrútalo. Bueno, mucho café para compartir en Latinos FM, saludando también a nuestra audiencia en Alicante, igualmente en Benidorm, en Elche, en Gandía. Atención, en Gandía estamos en el 93.7. Y le estamos dando también la cordial bienvenida a la Imperial del Quindío. Panadería La Imperial del Quindío, está en tres puntos en Valencia y muy pronto va a abrir uno nuevo. Así que estén atentos a La Imperial del Quindío. Avenida del Puerto 99, y por cierto, una gran promoción del 2x1. La Imperial del Quindío. En el campo. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, momento para pensar en un sitio en esta ciudad que nos tiene lo más importante en gastronomía colombiana. Estamos hablando de Don Arepo. Calle Vicente Rodilla número 8. Calle Vicente Rodilla número 8. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo el sabor. Don Arepo, Metro Patraix. Vamos entonces con el resumen de las noticias más importantes del día. Aquí está la prensa nacional. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en portada: la crisis del cereal agrieta el apoyo del este de Europa a Ucrania. Y un titular más: España identifica a 263 excombatientes yihadistas. Fotografía para Joan Laporta, que justifica todos los pagos a Negreira en los informes de su hijo. Y ahora vamos con los titulares del diario El Mundo. Tengo entendido que viene también con el caso Negreira. Diana. Así es, Laporta incapaz de justificar el pago de 7.5 millones de Negra. La aviación ucraniana vuela a ras de suelo contra el ejército ruso. Negreira. Muy bien, vamos al otro lado del Atlántico, vamos a lo que dice el diario El Mercurio de Chile hoy. El gobierno da luz verde a los bronces integrados, el mayor proyecto minero de los últimos 5 años. Seguimos repasando la prensa latinoamericana, llegamos también hasta en la prensa de Ecuador. Atención, el diario El Expreso destaca hoy en portada: el silencio oficial truena ante el estrago de la lluvia. La prensa de Colombia, el diario El Tiempo, destaca en portada: el presidente Gustavo Petro habría recortado su visita a Estados Unidos. El mandatario colombiano regresará al país tras su cita con Joe Biden. Precisamente la fotografía de portada es para Petro y Biden. Son los titulares más importantes de la prensa latinoamericana a esta hora en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que a continuación nos trae el repaso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Lo más comentado en redes sociales está siendo el hashtag Hogwarts Legacy, ya que Warner Brothers anunció un nuevo videojuego basado en el universo de Harry Potter, especialmente en el torneo de Quidditch. Se trataría así de una nueva inversión para poder tratar de hacer competencia a otros videojuegos de deportes, como puede ser el NBA 2K o por supuesto el FIFA, en el que ahora los jugadores podrían competir en las modalidades del popular juego del universo de Harry Potter, como se trata de el Quidditch. Otro de los nombres más importantes por las declaraciones del presidente del Barcelona, de Joan Laporta, nombres como Florentino, al igual que el del Real Madrid, forman parte de lo más comentado, y por supuesto el hashtag La Sirenita, la nueva cinta live action, uno de los remakes de uno de los clásicos más esperados de Disney, que ya está a la vuelta de la esquina en el mes de mayo, forman parte de las tendencias, al igual que el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, y por supuesto el nombre de otros equipos deportivos, como puede ser el del Liverpool, el Leeds United, al igual que la Champions League. Resumen lo que es hasta ahora tendencia en redes sociales. Gracias, Carlos. Bueno, más adelante vamos a estar con toda la información de la Champions. El Real Madrid se cita hoy con su torneo fetiche. Es el rey de reyes en Europa y tiene un pie puesto ya en las semifinales. Va a enfrentar al Chelsea con la comodidad de haberle ganado 2-0 en el Santiago Bernabéu. Esto es la Champions y nadie se puede fiar de, ni puede dar por eliminado a ningún equipo, mucho más un Chelsea, ¿no? Está herido. Es verdad que tampoco viene haciendo una buena liga, pero El peligro está ahí. Bien es conocido acá en España que hasta el rabo es toro. Y Argentina, que finalmente se salió con las suyas. Quedaron eliminados para el Mundial Sub-20, pero a raíz de que Malasia se le dio por atacar a Israel políticamente, llegaron y le retiraron la sede. Y todo esto porque pretendían que reivindicar la causa palestina en el Mundial Sub-20. Y la FIFA da poco margen para el tema político. Son dos cosas que no se pueden mezclar, el fútbol y la política. Por eso le quitó la sede a Malasia y se la ha entregado a Argentina. Esto es revivir a un muerto. El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con el tema de conversación. Lo hacíamos, lo abordábamos en el monólogo de actualidad. El caso del señor Leiva en Colombia. La petición que he hecho a la ONU. Increíble. Aquí está, precisamente. Señor presidente, excelencias, señor representante especial del secretario general, Carlos Ruiz, yo voy a ser breve, porque todos ustedes han hablado por mí. Es impresionante. Oigo a China y está hablando Colombia. Lo mismo me sucede oyendo a los Estados Unidos, o Albania, a Mozambique. Esto es un milagro que realmente hay que demostrarlo a lo ancho y largo del planeta. El señor Rodrigo Londoño, lo conocí como combatiente hace más de 30 años. Hoy habló no como miembro de un partido, sino como parte contratante. Él firmó los acuerdos. Acuerdos, ustedes pensarán que son 10, 15 hojas, más de 300 páginas. Tuve el honor, no sé por qué, de hacer parte de esta negociación y haber ayudado a su reacción. Fui uno de los 6 que diseñó el sistema de jurisdicción especial. Esto para decirles que al informe que presenta Ruiz Monsieur, estoy dispuesto a ponerle mi firma en cada uno de los numerales que tuvo a bien redactar. Produce una profunda satisfacción. Entonces, ¿cuál es el papel del ministro de Relaciones Exteriores? Mi obligación, no puedo decir que sea vigilar, pero sí hacer el seguimiento para que efectivamente se llegue a la paz total. Bueno, la petición del canciller de Colombia, Álvaro Leiva, a las Naciones Unidas para que

de Valencia. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. A continuación, el personaje del día en el Café Mañanero. Carro Angulo. El personaje del día es uno de los personajes más comentados del fin de semana y se trata del cantante Luis Miguel, quien se mostró con un cambio de look y, por supuesto, una nueva relación en las calles de Madrid. El cantante fue fotografiado en el aeropuerto junto a Paloma Cuevas luego de que se confirmase, recordemos que el reconocido cantante mexicano no es conocido especialmente por hacer pública su vida privada. Luis Miguel y Paloma Cuevas confirmaron su relación de una manera muy particular, simplemente dejaron de ocultarse y eligieron poder estar sin explicación mientras atravesaban una fotografía en el aeropuerto de Madrid como punto de agarrar un vuelo hacia la ciudad, hacia la isla de Marbella. Fueron donde se reafirmó así el nuevo look de El Sol de México, quien está preparando una nueva gira de conciertos para este año 2023 y el próximo 2024, en el que ahora comparte una nueva cita romántica, ya que se le puede ver muy feliz en las calles de Marbella con una nueva relación junto a Paloma Cuevas. Gracias, Carlos. Y vamos con una breve pausa y ya viene toda la información deportiva. Gran concierto en Valencia, sábado 29 de abril. La historia continúa en vivo desde Bolivia. Sheila Hatun. Venga, mujer, de ti me enamoré. La descendencia de los Jarjas en su gira mundial. Sheila Hatun. Además, la presentación de La Sonora Dinamita. Se me perdió la cadena. Grupo invitado Corazón Andino. Entradas anticipadas general 25 euros. Zona VIP 40 euros. Super VIP 50 euros. Reserva mesas al 631-184-916 o al 688-916-990. Sábado 29 de abril. En la Sala República, calle Vais, Vinalopó número 2, Polígono Industrial Mislata. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, bienvenidos. Aquí comienza nuestro espacio donde repasamos lo más destacado de el deporte. Con Adolfo Jiménez del Río, con Giovanni García y este servidor. Estaremos repasando la Champions. Tenemos los partidos de vuelta de los octavos de final.

es sede oficial del Mundial Sub-20. Adolfo. Desafortunadamente, hace unas semanas ya se sabía, pero se necesitaba la confirmación. Una confirmación que se realizó en el día de ayer y se hizo oficial tras el comunicado de la FIFA y la conferencia de Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Y es que su país será sede del Mundial Sub-20 a disputarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio de este año. Volvió la violencia en el fútbol en Colombia. Y es que lo que debería ser una fiesta de fútbol en el Atanasio Girardot terminó en caos y en problemas de orden público, especialmente en la tribuna sur. Y es que la situación se puso tensa y ya se percibía en la previa por la ruptura en la relación entre las directivas del Atlético Nacional y la barra Los del Sur. Y se trasladó hasta el estadio con desmanes que necesitaron de la intervención del SMAT. Y es que los problemas iniciaron una hora y media antes del clásico entre Nacional y América de Cali. Y es que ingresaron aficionados a la tribuna popular, algunos luciendo camiseta negra, y empezaron a entonar cánticos en contra de las directivas, que en el día de ayer emitieron un comunicado para informar que tomaron la decisión de suspender los beneficios económicos con la barra Los del Sur. Ahí tenemos entonces a los violentos. Muy furiosos, disgustados. En este caso, la protesta no era contra el equipo rival, sino contra los directivos de su propio equipo. Se enfrentaban el Atlético Nacional y el América, el clásico del fútbol colombiano. Y contrario a lo que se podría esperar, un enfrentamiento entre las barras, esta vez las barras bravas, la barra esa del sur, el Atlético Nacional, la cogió, fue contra los directivos del club porque le quitaron algunos beneficios. Adolfo, vamos cerrando entonces con ciclismo. Este fin de semana vimos cómo Tadej Pogačar aterrizaba en las Ardenas arrasando prácticamente. Y es que el esloveno no ha tenido rival en su vuelta 4 años después a la Amstel Gold Race y busca el pleno en el tríptico con triunfos en la Flecha Valona y el cuarto monumento, la Lieja-Bastoña. Y es que el primer monumento que ganó el esloveno en 2021 fue precisamente este, el de Lieja. Un hat-trick que encumbraría más la figura del mejor ciclista que toda una generación ha visto en directo y que hasta el momento solo culminaron David Rebellín en el 2004 y Philippe Gilbert en el 2011. Y es que Tadej Pogačar arranca este miércoles como gran favorito en la Flecha Valonia, en un cartel que sube de nivel con la entrada de los primeras espadas como Mikel Landa, Enric Mas o el colombiano Daniel Felipe Martínez. Gracias, Adolfo. Bueno, yo creo que allí lo que puede hacer Dani, lo que puede hacer Enric Mas, que se le ha visto alguna progresión, pero desde luego Pogačar ya está no un escalón más, sino 1, 2 o 3, quién sabe más. Tadej Pogačar, todo un fenómeno del ciclismo internacional y, por cierto, muy joven. Gran favorito para alzarse con el Tour de Francia. No sé cómo estará Vingegaard, se le ha visto fuerte también. Así apunta la temporada ciclística, ya con las 3 en el horizonte: el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Este martes tenemos Champions. El Real Madrid enfrenta al Chelsea en el partido de vuelta. Recordemos, ganó 2-0 en la ida en el Santiago Bernabéu. Pero esto es la Champions. No se puede dar nada por ganado. Reacciones a propósito de declaraciones que entregaba en el día de ayer el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Una pregunta por intervención. El Real Madrid. Los que no juegan mucho, hacen un partido muy bueno, te cambian la idea. Esta es una plantilla que me cambia la idea muchas veces porque es una plantilla que tiene muchos recursos, Entonces, pensar a 11 solo, creo que es faltar el respeto a lo que están haciendo, jugando menos, más que lo están haciendo muy bien. Declaraciones entonces de Carlo Ancelotti. En algún momento hablaba con Giovanni García acerca si el Real Madrid tenía un solo 11, ¿no? Son equipos que suelen tener no solamente dos plantillas, dos nóminas, sino hasta tres, teniendo en cuenta que afrontan varios torneos en la temporada. Giovanni García, muy buenos días. Días. ¿Qué análisis se le merece este Real Madrid que enfrenta hoy al Chelsea? Es muy simple. El Madrid con que haga un gol hoy clasifica. ¿Por qué le digo esto? Un gol que haga hoy pone contra las cuerdas al Chelsea y lo deja a tres goles de poder ganar la serie. Un gol. El Madrid no tiene que preocuparse de nada. Pero si le hacen goles, si no le hacen... No, claro. Con el gol ganó que 2-0. Incluso claro, podría perder 1-0 y clasifica. Sí, pero no es lo mismo. O sea, el Madrid siempre sale a jugar al ataque. En todos los campos del mundo, el Madrid no sale. Y más este Real Madrid. Este Real Madrid, este, que le ha ganado a los ingleses allá y les ha empatado las veces que ha querido, ha remontado. Es el terror de los ingleses, dicen los propios ingleses hoy en todos los diarios. Este Madrid no está para defenderse y cuidar un 0-0 o un 1-0. Este Madrid está para hacer goles. Con un gol que haga, hasta luego. Adiós, Chelsea. O sea, yo tengo mi propio criterio y es que el Madrid va a jugar a lo mismo, esperar, contraatacar y matar. Porque el Chelsea no sabe defenderse, y menos a la contra. Ahí sí que va a sufrir, porque ellos son muy lentos atrás, no saben cuidar los espacios, es una defensa mala. Ya Lampard está muy triste. Y ha perdido en la liga, sigue perdiendo, muy mal juega el equipo. Y ya lo dijo, ya esto ya se me salió de las manos, el equipo no tiene cómo. ¿Cómo en este momento operar bien? Lo dijo el lunes. Lo no un equipo en declive, sino en crisis. Bueno, en crisis total. Las dos cosas. 160 millones gastaron en fichajes y no se ve. No se ve el rendimiento del equipo para nada. Bueno, ya lo decía usted la semana anterior, en este mundo y en el fútbol en particular, el dinero no lo es todo. Sí, claro. Debe ganar el Madrid hoy la serie. Incluso me atrevo a pensar que va a ganar el partido jugando a la contra, para que vea usted. Ahora nos sorprenderá Ancelotti con un 4-3-3. No sé si salga con Rodrigo hoy. A lo mejor hace el 4-4-2 jugando con Valverde en la mitad junto a Kroos, Modric y Camavinga, o colocando a Tchouaméni y Camavinga de lateral izquierdo. Eso está por verse. Pero Giovanni, el equipo hoy va a jugar como suele jugar siempre Champions. Sí, señor. Escuchemos. Hora de concluir a la compareixença de, en el judici d'un club. Un club que ha anat per lliure, ha comparegut com a acusació particular, i un club que diu que se sent perjudicat esportivament. Aquest club és... La comparecencia de Joan Laporta en el día de ayer. Son varios los titulares en que podemos extraer. Sobre el caso Negreira, el Barça no ha realizado ninguna actuación para obtener ventaja deportiva. La verdad es que las declaraciones de Joan Laporta no alcanzan a convencer a la prensa crítica de este país ni a los entendidos del fútbol. A usted en particular, ¿qué opinión le merece las explicaciones que ha dado ayer Joan Laporta sobre el caso Negreira? Ahí me preocupan tres cosas. Primero, que un abogado sea tan mentiroso, que no hable sino de mentiras. Segundo, que no tenga sino evasivas para resolver un asunto que tenía que ser aclarado con documentos como debe ser y aceptar, hombre, en tercera instancia, es el comentario que yo hago, aceptar hacer una autocrítica, un juicio a lo que han hecho ellos y en lo que se han equivocado. Ninguna de las tres cosas lo hizo. Echó balones fuera, evasivas van, evasivas vienes, culpó a la liga, culpó al Real Madrid, ya metió el Real Madrid en el saco, esto es increíble. habló de que le pagaron fue al hijo de Negreira y no al papá. Esto es absurdo, hombre, cuando lo recibo están a nombre del papá. El papá llama en el 2020 a presionar para ayudar con el VAR. El papá es el que hace todos los contactos y el que tiene los recibos con Contreras. El papá es el que firma los recibos. Es cierto que van todos los fondos a unas sociedades del hijo, pero el papá es el que hace todos los informes. Hombre, es una falta de respeto. Ahora, que yo compre a un directivo del comité arbitral, al vicepresidente, y diga que yo únicamente lo que he hecho es pedir informes de neutralidad, informes técnicos, esto es una verdadera falsedad. ¿Por qué necesita al cuerpo técnico de árbitros, al CTA, llamarle y pedirle un informe? ¿Por qué no hace una auditoría externa como hacen todos los clubes y tener su propio arbitraje? Mejía Dávila es el entrenador de árbitros para el Real Madrid. ¿Qué opinión le merece, Giovanni? Yo creo por aquí. Es un falso, es un mentiroso. También quiero hacer una referencia en este momento de concluir. A la comparecencia. En el judici. En el juicio. De un club. Un club que ha anat per lliure, ha comparegut com a acusació particular. Que ha ido por libre y que ha comparecido como acusación particular. Y un club que dice que se siente perjudicado Real Madrid, deportivamente. Este club es el Real Madrid el que ha comparecido. Un club que todos saben. Que ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente. Además politizó el comentario al final, metiendo ya a la comunidad de Cataluña. Sí. Diciendo que no solamente desprestigiar al Barça, sino también a la comunidad de Cataluña. Giovanni, el tema es muy candente. Y lo vamos a seguir analizando que el día de mañana con el resultado del Real Madrid ya sabremos cómo habrá quedado la cosa. Que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Bueno, señor. Un abrazo. Giovanni García. Chao, nosotros de esta forma también llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más, de 8 a 10, el Café Mañanero. Tenga todos un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM te lleva al Populato del Año. Jessy Uribe. Jessy Uribe. Y Karen Lizarazo. Este 5 de mayo, envíanos un WhatsApp al 640-864281 con tu nombre y apellido. Y todo el viernes, atento a la llamada regalona. Y recuerda contestar, yo escucho Latinos FM, Jessy Uribe y Karen Lizarazo. Tomando con esta canción. Cuide tu sonrisa con Dental y Salud Valencia. Un grupo de profesionales a tu disposición. Empastes, implantes, endodoncias, odontopediatría, prótesis fijas y removibles. Con los mejores precios y calidad. En Dental y Salud Valencia. Financiamos tus tratamientos. Encuéntranos en la calle Río Nervión 9. Cita y urgencia 645-57-8673. Ávila's Discotec, la discoteca top en tendencia de música latina y urbana en Castellón. Venga a disfrutar del mejor ambiente y atención los viernes, sábados y víspera de festivos. Bebidas nacionales e internacionales a precios imbatibles. Celebra tu cumpleaños con botella, decoración y tarta gratis con reserva anticipada al 642-894-618. Entrada gratis toda la noche. Estamos desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana. Ubícanos en el Polígono Los Cipreses, calle Herbes 81, Castellón de la Plana, Ávila's Discotec, la mejor rumba latina. Este domingo 23 de abril, ven y disfruta de una tarde de Viejoteca en Cuchoteca La Nuera. Lunes festivo, no te puedes perder esta gran velada de la mano de Óscar Ortega, desde las 17 horas y hasta que el cuerpo lo aguante. Para que vengas y la disfrutes. Entrada, los mismos 5 euritos. Música del ayer, de hoy y de siempre. En la Viejoteca de Cuchoteca La Nuera. Sabemos que la estabas esperando. No te la puedes perder. Domingo 23 de abril. Reservas al 603-502-214.

al programa radial con M de Mujer. El magazine matutino que...